Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, los intrincados avatares de las y los inquilinos, con Fernando Muñoz. A veces ciertas lecturas, Fernando, nos producen durante las mismas o a posteriori una serie de sentimientos encontrados, de reacciones complejas de definir rápidamente y se necesita como sedimentar todo lo que se ha convertido en palabras interiorizadas para sacar algún tipo de reflexión, comentario, opinión. Y debo decirte que La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, el título y la bajada de tu libro, publicado por Sicus, genera esa cuestión ácida. 100 años y seguimos como seguimos, cuando la problemática de la que se trata es tan vital para ejercer la ciudadanía y los derechos que conllevan ser ciudadano en una nación, en una patria como la Argentina. En ese sentido, José, aquel que llegó a la Defensoría del Pueblo, aquel con el que tomaste contacto, aquel que te memoró la huelga de inquilinos de 1907. Ahora, a la distancia, y después de haber quedado impreso en la página 15 del libro, ¿qué sigue diciendo, José? ¿Qué te sigue diciendo? Sí, yo puse en este personaje, en esta persona, José, en este trabajador jubilado de un hotel del barrio de Constitución, un típico barrio junto con Balvanera, y en su momento con el Bajo Belgrano de la ciudad, donde se concentró el negocio del llamado hotel familiar, que en realidad yo lo describo como celda social. Uh-huh. Celdas sociales en el libro. Pongo en José un poco el caso del inquilino que está como fuera, ni siquiera los bordes, totalmente afuera de lo que es el régimen de vivienda. Fernando Muñoz, autor del libro La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, publicado en 2020 por Ediciones Sicus. Porque la Argentina tuvo una evolución en el acceso a la vivienda y en el derecho a la vivienda, y después tuvo una fuerte involución, como está ocurriendo igual, vale la pena mencionarlo, a nivel global, con lo que se llamó la etapa, digamos, de la mercantilización de los 90, donde el Banco Mundial recomienda a los estados que sean facilitadores de vivienda, esto es, que no produzcan derecho a la vivienda, sino que faciliten la construcción de vivienda, el negocio inmobiliario. Ahora bien, Tío José es doble víctima o está fuera, ni siquiera en los bordes, porque además el alquiler de vivienda en hoteles es una novedad posterior al primer peronismo, es del 55, y fue la manera que encontró una parte de este negocio para salir de la ley de alquileres. De hecho, Frondizi, primero la dictadura de Aramburu, ya lo decreta como que el hotel familiar se lo declara huésped y por lo tanto no va a tener legislación que lo ampare. Y después eso se ratificó en una ley en el gobierno de Frondizi. Por eso hoy la cantidad de familias trabajadoras que viven en hoteles familiares en realidad no tienen ningún amparo legal. Pagan de forma mensual y aunque estén 15 años en el mismo hotel, de un mes a otro pueden merecer el desalojo, como si estuvieran en un restaurante y a uno lo declaran persona no deseable, digamos, y lo rajan. Según lo establecido en la ley actual argentina, el plazo mínimo del contrato de alquiler, ya sea comercial o de vivienda, es de 3 años. Si el alquiler es para vivienda, no se puede pedir a la o el inquilino el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a 1 mes, depósitos de garantía o exigencias similares mayores al importe del primer mes de alquiler, el pago del valor llave o equivalente, o la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Cuando termine el plazo establecido por el contrato de alquiler, si no hubo que hacer reparaciones, el propietario debe devolver el depósito al inquilino. Ese monto es una suma equivalente al precio del último mes de la locación o la parte proporcional si el depósito fue inferior a 1 mes de alquiler. Dicho reintegro debe realizarse en el momento en que se desocupa el bien alquilado. ¿Sabés qué? En esta introducción y en esta especie de tomar a José como caso testigo, ahora aparecen familias. No es solamente José, hay familias, mencionaste barrios, y simplemente para, desde tu percepción, más allá de la percepción política, aunque indudablemente va a estar presente, vos naciste en Flores, y mencionás cuando vivir de rentas era un insulto. Cuando hoy seguís recorriendo las calles de Flores, y desde otro contexto histórico, desde otra mirada, ¿sirve esta mirada del presente de lo que te muestra Flores para entender el mercado de los alquileres, lo que está pasando con esta problemática que abordaste en La desigualdad bajo techo? Claro, en la década del 60, cuando yo era un pibe, predominaba fuertemente, digamos, la cultura del trabajo en la sociedad. Por eso menciono que el vivir de rentas era un insulto, porque lo recuerdo vívidamente, digamos. En el barrio no se hablaba bien, o se hablaba despectivamente de una familia que se decía que había ganado la grande y por eso tenía tantas viviendas, etcétera. O sea, era un misterio, digamos. Pero era la familia, digamos, que se consideraba que estaba fuera del régimen cultural dominante, que era el laburo. Por eso, no te juntés con ellos, era más o menos la cosa. Se modificó muchísimo con la dictadura, pero no solamente, obviamente, en el régimen de vivienda, se modificó quizás para nuestra generación, en lo que fue muy simbólicamente, al final de la dictadura, creo que es del 82, la película Plata Dulce. Esto de hacer plata sin trabajar. Eso ya, lo que la película muestra como algo habitual, es lo que habituó la dictadura. Cambió la cultura del trabajo y introdujo fuertemente la cultura especulativa, la cultura del negocio. Por eso también era muy difícil alquilar en la dictadura, porque te pedían los meses adelantados. Claro. Yo ya alquilaba en la dictadura, yo me casé muy muy joven y empezamos a alquilar en el 78, así que yo no había cumplido 20 años. y te pedían a veces 18 meses adelantado, porque en realidad querían ese efectivo, ese dinero para ir a la timba financiera. La timba financiera en ese momento era la cantidad de financieras que había en la ciudad, de repente había 4 o 5 por cuadra, y donde se entraba y salía, la gente que especulaba entraba y salía porque preguntaba cuánto le daban de interés y iban a la otra entidad. Por lo tanto, se armó un circuito muy fuerte, digamos, de especulación, que se volcaba en las relaciones personales. Entonces, dame la plata, dame 18 meses adelantado, que yo estoy en otra, yo estoy en especulación. Y entonces tenías que pedir prestado para vos poder acceder a una vivienda. Hoy lo que vi en Flores fue varias cosas, en realidad. Pero el otro día me impactó algo, porque justamente me bajé ahí en la estación y caminé unas cuadras, la estación de Flores, donde yo estaba acostumbrado, digamos, un paisaje donde estaba muy focalizado y concentrado el hotel familiar. Bogotá, Bacacay, Artigas, Fray Cayetano. Yo hace 5 años me acerqué porque me enteré por la televisión de que se estaba incendiando un hotel curioso y fuerte. No solo me encontré con los bomberos y las ambulancias, sino con familias del hotel que estaban en la esquina. Se habían juntado con sus pibes para mirar y pensar qué iban a hacer de su vida. Y una de las señoras, que además tenía la cara con las manchas de las personas que se quemaron alguna vez la piel, que tuvieron algún accidente, le pregunté, y era de otro incendio que había ocurrido. Exactamente. Y en el mismo lugar, hacía algunos años, porque ¿qué pasa? Una vez que se apaga el incendio, los vuelven a meter adentro, ya no hay alternativas, digamos, terminan viviendo en esa celda de más incendiada. Pero hace poquito, ahora 2 meses, caminando por ahí, empecé a ver nuevas construcciones, edificios de bastante lujosos, nuevos, que se están construyendo, que evidentemente hay una, me parece, hay una inversión en ese lugar muy cercano al ferrocarril y al centro de la ciudad, como en Flores y a la avenida Rivadavia, porque evidentemente ya el negocio inmobiliario se está expandiendo. La ciudad prácticamente ya cubrió toda la zona norte. La zona norte de la ciudad de Buenos Aires es la zona donde más inversión pública hay. Porque esta es la paradoja. El negocio lo hacen los privados, lo público, esto es con los impuestos de todos. En la ciudad de Buenos Aires ponemos la plata para que haya mejor iluminación, mejor seguridad, mejor obra pública, mejores espacios verdes, ahí donde ellos invierten. Bueno, ahora vi que se corrió, no solo a Caballito, que ya hace años, en el 2003 hubo, 2004 hubo bastantes conflictos vecinales en Caballito por el tema de la cantidad de construcciones que había, sino que ya se corrió a Flores. Ese es el Flores que estoy viendo, entre una parte de Flores que está muy colonizada por textiles, que es la que rodea, digamos, la avenida Avellaneda, y otra parte donde ya el negocio inmobiliario, digamos, está pisando fuerte. De acuerdo a un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a la encuesta anual de hogares, en los últimos 15 años, la cantidad de familias de la capital federal que habitan en una vivienda alquilada creció un 7,1%. Casi en la misma proporción se redujo la cantidad de hogares propietarios. En 2006, por caso, en Buenos Aires había un 60,7% de familias que eran dueñas de su vivienda y un 27,7% de inquilinos. En 2020, esa proporción pasó a 34,8% de familias que alquilan y a un 53,5% de dueños. Casi el 12% restante son personas que viven en casas prestadas, tenencias de hecho y otras excepciones. En 2016, el ingreso promedio de una pareja de porteños era un 26% superior a la cuota promedio de un crédito para financiar la cuota de un crédito hipotecario UBA para la adquisición de un departamento de 2 ambientes en la ciudad. En la actualidad, ese mismo ingreso representa solamente el 42% de esa misma cuota. Tramas. Ese negocio inmobiliario, y lo vinculo con una palabra que es clave en una enorme cantidad de páginas de tu libro, la palabra es especulación, ha generado esta pareja, la especulación inmobiliaria. que describiste a partir de tomar, vuelvo a la expresión, casos testigos, más allá de la figura de José con la que iniciamos esta conversación, lo que como escenario tenés y ves y comparás en el barrio de Flores. ¿Y el Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Y acá, bueno, lo podemos situar en el presente, pero también en esta centuria que vos desde la huelga de los inquilinos vas recorriendo y vas detectando estas constantes. Sí, y el Estado hoy es fuertemente palanca de ese negocio, porque recién estaba pensando, mientras hablábamos de Flores y del negocio que se está dando alrededor de la zona de la plaza, que una de las preguntas que el Estado no se hace, que se debería hacer, es a dónde van a parar los desplazados de cada barrio, uh-huh. ¿no? Porque en realidad los hoteles familiares, como los de Flores, que se van vendiendo para demoler y construir estos edificios nuevos, que muchos de ellos quedan después vacíos, y de eso también podemos hablar, vacíos los departamentos, son la llamada reserva de valor, como se le dice ahora, inversión uh-huh. en dólares. En realidad el Estado tendría que fijarle también límites a los dueños de los hoteles, esto es, vos vendés si las familias están relocalizadas, o vos vendés después de un plazo determinado, no haces el negocio privado independientemente de lo que pase con esa familia. La ciudad tiene una particularidad en las últimas décadas, sobre todo después del 2001, después de la crisis más fuerte, hubo mucho desalojo en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que uno ve en una curva ascendente es el crecimiento de la población en asentamientos y villas uh-huh. en la ciudad. Obviamente que no bajan de una nave espacial, son desplazados de la ciudad. El alquiler en villas es una novedad argentina. No es que siempre se alquiló. A nadie le entraba en la cabeza en la década del 60, del 70, de que en una villa alguien construyera una pieza para alquilarla. Todo lo contrario. Es muy interesante releerlo a Bernardo Berbisky en su novela Villa Miserias América claro. para entender cuál era la cultura de la solidaridad que predominaba en las villas. Ahora, en cambio, la villa tiene también demanda, tiene demanda de pobres que van y preguntan si hay un lugar para vivir, y está el famoso, digamos, alquiler en villas, que dicen que es del 30% en la zona sur de acá de la ciudad de Buenos Aires aproximadamente, o sea que 3 de cada 10 villeros pagan además una renta para poder vivir ahí en la villa, ¿no? Escandaloso. El Estado actualmente es una palanca, digamos, del negocio, por eso mencionaba lo de que no hay ningún tipo de planificación, porque si no estaría pensando en cómo se relocalizan los trabajadores que viven en los hoteles. Inclusive, para no dejar afuera a la clase media propietaria de una vivienda única, aquel que tiene su propiedad, que no se dedica a alquilar viviendas porque es la única que tiene. Inclusive ahí hay un desapego, un desprendimiento del Estado, porque la semana pasada me pasó también en Flores, muy cerquita también de las vías del ferrocarril, de un edificio bastante viejo, de propietarios, hablando con un amigo que fue despedido del Ministerio de Agricultura durante el gobierno macrista y que es propietario de un departamento, de su departamento, me dice, mirá, me están por rematar el departamento por no pagar expensas. Entonces le pedí los datos para fijarme en la página del Poder Judicial, donde se consultan las causas, y digo, che, hay 6 juicios en el edificio donde vos vivís, despensas. Nadie se pregunta qué pasa con esas viviendas. ¿El Estado acaso no le puede resolver el pago de las expensas para que esas familias no pierdan vivienda? o comprar el Estado esas viviendas y dárselas en comodato hasta el último día de su vida. Esto es, bueno, ese es el Estado que tenemos. Es un Estado actual que es la antítesis del Estado del primer gobierno peronista, que ha quedado en la memoria mucho más fuertemente apegado a las editoriales del diario La Nación que a la memoria popular. Ese Estado protector de viviendas es el que recuerda cada dos por tres las editoriales del diario de Mitre diciendo que eso era demagogia, que fue un Estado que, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de 17% que había de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires, así que estamos diciendo que más del 80% alquilaba antes de 1945, en el censo del 60 ya había 45% de propietarios. Esto es un Estado que reguló fuertemente los alquileres y además tuvo una política pública única, inédita, nunca más se repitió, donde se podía acceder al crédito por el banco hipotecario con el 100% del crédito, nada del valor de la vivienda, nada de necesitamos que tengas un ahorro previo de 2, 3 millones de pesos como se pide ahora, aún en las viviendas estatales, que también hay que tener un ahorro para poder acceder. En los alquileres, la o el inquilino debe proponer al locador al menos dos de las siguientes garantías: el título de propiedad de un inmueble, un aval bancario, el seguro de caución, la garantía de fianza o de un fiador solidario, o la garantía personal del inquilino o inquilina, es decir, su recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio. En caso de ser más de una persona, deben sumarse los ingresos de todos. El locador no puede pedir una garantía que supere 5 veces el valor mensual del alquiler, salvo que se trate de una garantía personal del inquilino o inquilina. En este caso puede pedir hasta un máximo de 10 veces el valor mensual de la locación. El locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el inquilino o la inquilina. Dentro de los últimos 3 meses del contrato de alquiler, cualquiera de las partes puede convocar a la otra para acordar la renovación del contrato. Si el locador guarda silencio o se niega a llegar a un acuerdo y está debidamente notificado, el inquilino o la inquilina puede finalizar el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización. ¿Sabes qué? Por esta cuestión de vincular como piezas de un rompecabezas, dejaste establecidas, entre muchas otras alternativas, estas piezas, Fernando. Por un lado, Estado, la palabra censo y el banco hipotecario, una institución. Esa institución fundada en 1886 que algún tipo de vinculación indudablemente tiene que tener con el fenómeno llamado vivienda. Pero vayamos como desglosando. Hay datos actuales fidedignos vía censo de viviendas. ¿Cuál es el estado del arte, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cantidad de viviendas deshabitadas, para poner un eje? En la Ciudad de Buenos Aires, entre el censo del 80 y el censo del 2010, se decuplicó la cantidad de viviendas desocupadas. De 35.000 dieron 350.000. Ahora bien, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, junto con algunas organizaciones, hicieron otro estudio paralelo, porque obviamente que el gobierno de la ciudad se sentía tocado con los resultados del censo, porque estaba muy por encima inclusive de Córdoba y Rosario, que son las otras dos ciudades que le seguían. Y estábamos hablando acá casi de un 20% de viviendas vacías en 2010. Por lo tanto, como se sintió tocado, hicieron como un estudio paralelo. Es muy interesante esto de que decías, el Estado, el banco hipotecario, los censos, porque el estudio, ¿cómo lo hicieron? Estamos hablando de un organismo público, el organismo de vivienda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y varias ONGs, organizaciones, muchas seguramente con buenísimas intenciones, digamos. Le pidieron la información a las empresas de energía. Claro. Las empresas de energía son privadas. Uno de los dueños todavía no la había vendido la empresa al grupo de Vila y Manzano, era Midlin. Midlin es uno de los grandes propietarios de la Argentina. De hecho, prácticamente la Cámara de Desarrolladores, que es aquella que agrupa a los constructores de la Ciudad de Buenos Aires, los tiene muy presente a Midlin y a su cuñado, que son prácticamente los dos más. Ahora no recuerdo el apellido del cuñado, el apellido armenio, que son prácticamente los dos dominantes en la construcción de viviendas en la ciudad. O sea que Midlin, el gran desarrollador, le dio la información de cuántas viviendas vacías había y le dio 200.000. Uh-huh. Le dio bastante menos que el censo. El censo es un censo voluntario de timbres tocados no contestados. Esto es, el Estado en realidad no sabe ni cuántas viviendas desocupadas hay. Le pregunta al sector privado, que además construye, digamos, especula también con el negocio inmobiliario, y nadie sabe. Fernando Muñoz, coordinador del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que hay algo muy vigente, muy de hoy, de esta mañana, que tiene que ver con esto. Esta mañana se publicó la planilla para acceder al subsidio que el Estado, actualmente de forma universal, sostiene la tarifa eléctrica. Yo abrí la planilla, traté de llenarla, no me corresponde por mi número de documento hacerlo hoy, pero ahí hay una serie de datos. Hay que poner datos personales, datos laborales, datos de patrimonio, los ingresos, el sueldo, en el caso de los trabajadores en blanco. Y me hice esta composición paralela a esto que hablábamos. La base de la pirámide son los que tienen tarifa social, no necesitan ni siquiera llenarla. El Estado conoce quiénes son, tiene sus datos, dice. Quédense tranquilo, no somos un Estado estúpido, nosotros sabemos lo que ustedes tienen. Merecen la tarifa social. Los que seguimos, que somos trabajadores, los que estamos trabajando y por lo tanto pagamos un alquiler de vivienda, el Estado nos dice, despreocúpese, declare simplemente si es inquilino, pero no se le ocurra poner el contrato. Nosotros no se lo pedimos, porque es información de la AFIP, esta, ¿eh? De la declaración que hay que llenar. Claro. No se preocupe por eso. Por más que la ley de alquileres dice que es obligatorio registrar los contratos en la AFIP no los tiene registrados y nosotros tampoco se lo vamos a pedir. Usted diga simplemente si es inquilino. Y en la parte superior de la pirámide, que es la más interesante, hoy decía el secretario de Energía esta mañana que más o menos va a ser de 1.200 pesos. En la Argentina no se sabe, no sabemos, por lo menos laburante, cuántos dólares significa eso, porque hay distintos dólares. Pero bueno, 1.200 pesos, serán 4 dólares, eso que se compra en la calle Florida, 4 dólares. Por ejemplo, un gran empresario, Pérez Compán, Mauricio Macri, pagaría 4 dólares. 1.200 pesos, dijo el secretario de Energía, si le quitan el subsidio. Y no es obligatorio para ellos la declaración, obviamente. Esto es una solicitud. Estamos solicitando que nos mantengan el subsidio. Ahí dice, si usted tiene aviones particulares, los tiene que declarar. Digo, ahí está el Estado, que no es ningún estúpido. En realidad ninguno de esos va a hacer ninguna declaración. Va a pagar los 4 dólares y los únicos que vamos a declarar somos los trabajadores, que además no podemos registrar el contrato de alquiler, y los más pobres. Esa, hoy cuando veía la solicitud, digo, es la discusión de Estado estúpido. Es estúpido, pero no tan estúpido, digamos. Porque a ellos no lo registra, no va a registrar nada más que a nosotros. Hoy, en Tramas, los intrincados avatares de las y los inquilinos, con Fernando Muñoz. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Escribinos a tramasradio@gmail.com.